la soledad de un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y tormenta mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no deja ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy. También de mí. Parte también de mí.